Hora 14 Jodar, con Javier López. 2:16. Bienvenidos, señores y señores. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad. Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Asuntos de la actualidad cercana, actualidad local, comarcal y provincial en este día, en esta jornada. Viernes 21 de agosto de 2015. Vamos a entrar en esos asuntos de información cercana. Pero antes hacemos una pequeña reseña en titulares de lo que nos va a deparar este tiempo informativo. Vamos a incorporar hoy, especialmente en una página amplia, la puesta en marcha de la edición número 43, 43ª edición de la música con la cita, con la música folk en nuestra ciudad. Se arranca en esta edición con doble fin de semana. En la tarde de hoy, tarde-noche, en la lonja de la Iglesia de la Asunción, primer evento para el fin de semana próximo, y así en la totalidad, los dos conciertos y el tradicional pasacalles. Tenemos oportunidad hoy de hablar de este tema con Jesús Barroso, del Grupo y Asociación Cultural Andraje, organizadora del evento, que en fin, nos daba detalles sobre quién es y qué es lo que podemos escuchar en esta cita 43ª con la música folk, el festival de música tradicional más antiguo del sur de Europa, todo un veterano. Esta cita con la música folk también, en clave política, la comparecencia ayer de los miembros de Ganemos, del grupo municipal de Ganemos, en la ciudad, Ganemos Jodar, que se sorprende porque los demás grupos municipales hayan apoyado la propuesta de inversiones incluida en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios de la Diputación Provincial, que va a suponer una inversión de 135.000 euros para el Ayuntamiento durante este año 2015. Que se aprobaba con los votos de Partido Socialista, Partido Popular y Partido Andalucista y la atención de Izquierda Unida y Ganemos. Vamos a escuchar alguna referencia también en este sentido y algún dato más en clave provincial. Todo ello lo conoceremos en detalle a la vuelta de esta primera cita con el asunto meteorológico, con la situación en este momento en nuestra ciudad: 34 grados centígrados de temperatura ambiente. Cielos despejados, se prevé un descenso sensible de las temperaturas para este próximo fin de semana. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-6. 78-51-48. Avanzamos en nuestro apunte en titulares. Ganemos Jodar se sorprende porque los demás grupos municipales han apoyado esa propuesta de inversiones incluida en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios de la Diputación Provincial, que va a suponer una inversión de 135.000 euros para el Ayuntamiento durante este año 2015. Se aprobaba con los votos de Partido Socialista, Partido Popular y Partido Andalucista y la abstención de Izquierda Unida y el grupo municipal de Ganemos. Vamos a escuchar palabras, reflexiones en este sentido de los porqués en voz de su portavoz municipal, de Antonio Sánchez. Nosotros creemos que es exagerado llamar plan de empleo a un plan que lo que pretende es financiar gastos corrientes, gastos en servicios y financiar inversiones, y que tampoco regula cuál va a ser su forma de proceder, si por administración o por contratación. Ojalá que este plan genere empleo, pero desde luego no es un plan de empleo, al menos para jodas, porque no se van a generar puestos de trabajo ni va a generar empleo alguno, ya que estos 135.000 euros se van a destinar al pago de otras cosas. Nos gustaría, en beneficio de esos demandantes de empleo que actualmente hay en jodas, según las últimas estadísticas, 4.617 parados. Ya sé que aquí ya nos están diciendo a qué lo van a dotar. Van a dotar a servicio mundial. Según Antonio Sánchez, según ganemos, estos fondos no van a servir para realmente generar empleo, sino para atender gasto corriente, dice del Ayuntamiento de Jodar. En otro capítulo, en otro orden de cosas, y como avanzamos de forma amplia, nos vamos a ocupar en este tiempo de noticias. Hoy se pone en marcha esta 43ª edición de la cita con la música folk en este año 2015, que tiene doble cita en dos fines de semana. Arranca en este, en la noche de hoy, a las 9:30, en la lonja de la Iglesia de la Asunción, con el concierto de los músicos de Urueña, con la música de las tres culturas. Aquí viene inserto Luis Delgado, todo un peso pesado, desde luego, del ámbito de la música folk en nuestro país. Y ya para el próximo fin de semana, los platos fuertes, en primer lugar, el viernes que viene, a mediodía, con el tradicional pasacalles, esta vez a cargo de la banda de gaitas Villa de Sison, y el concierto en la noche, en la Plaza de Toros, de la banda Morisca. Al día siguiente, sábado, el concierto principal de esta cita con la música folk, con la intervención de Aljibe. Sobre lo que nos va a deparar esta edición número 43 de la cita con la música folk, hablábamos hoy con uno de los miembros de la organización de la Asociación Cultural y del grupo Andaraje, con Jesús Barroso, que nos daba esta visión de lo que supone esta cita con la música folk, una vez superado la barrera simbólica de esos 40 años que significan la consolidación definitiva y la fórmula de prosperar de esta cita con la música folk. La verdad es que es difícil, porque después de 40 años, como tú dices, que fue un hito importante, el 40 aniversario, y dijimos, bueno, habrá que seguir haciendo esfuerzos para que este festival siga mereciendo ser considerado como lo que es, ¿no? Un referente a nivel nacional, incluso internacional, el decano de los festivales de este tipo de música en el sur de Europa. Y bueno, nuestro empeño es crecer, intentar crecer en espacio, en número de conciertos, para que diversificar también a distintos públicos. Y yo creo que este año, con las cuatro ofertas que desde hoy se ofrecen a Jodar y a todos los visitantes, lógicamente, yo creo que estamos consiguiendo, pues, replantearnos muchas cosas y ver cómo hay distintas formaciones que acceden a la música de raíz, que es la base de todo esto, de muy diversas maneras. Sí. El caso de los músicos de Urueña que estamos escuchando y que abren hoy, esta noche, en la lonja de la Iglesia de Asunción, que estrenamos como escenario. Yo te iba a hacer una mención especial. Claro, claro que sí. La lonja, yo vengo muchísimo tiempo reivindicándolo como un escenario natural que está ahí. Es que yo creo que es uno de los sitios emblemáticos. Nosotros, a lo largo de todos los años de carretera, de andaraje, recorriendo festivales de todas las ciudades españolas, bueno, de muchas ciudades españolas, hemos actuado y hemos visto actuaciones en muchísimos sitios de este tipo, ¿no? Y la verdad es que decíamos, bueno, pues habrá que incorporarlo de alguna manera, y este año ha cuadrado todo muy bien, porque los músicos de Urueña hacen un concierto dedicado a la música de las tres culturas, música medieval, castellano-leonesa, música sefardita de los judíos españoles y música andalusí, como no. Y entonces parece que el sitio, pues, llamaba a hacer un concierto un poco más íntimo. Vamos a estar en familia, aunque la plaza es muy grande y toda la gente que esté alrededor pues podrá estar en silencio y escuchando también la oferta de esta noche. Yo creo que es uno de los grupos emblemáticos de la música antigua, y con Luis Delgado a la cabeza, que, bueno, pues pasa a ser uno de los multiinstrumentistas productores, compositores más importantes. Con respecto al tema de los espacios, es que además sirve porque, bueno, de un tiempo a esta parte, pues se hace, no sé, bueno, tenés conocimiento que se ha nombrado el conjunto histórico de Jodar, patrimonio, ¿no?, de interés artístico. Bueno, pues también se trata de eso un poco también, ¿no?, con los eventos que se hacen, pues de ensalzar, claro, los muchos espacios que, bueno, ya de hecho de aquí para atrás también se, claro, han utilizado, sí, la Puerta del Aire, la propia calle Alorí, bueno, las callejuelas, sí, nosotros y siempre... Jodar, pues que tiene que, oye, pues ese atractivo. Desde luego que sí, y hay que venderlo de esa manera. Nosotros no es la primera vez que utilizamos esos espacios, como tú acabas de mencionar, y lo que te rondaré, Morena, porque sí, si la Plaza del Pilón... Pues yo te iba a decir eso, traemos estado, la Plaza del Pilón... Claro, si hubiera estado terminada, desde luego que el concierto de los músicos de Urueño hubiera ido ahí. No obstante, yo espero que el año que viene uno de los conciertos de la cita, de la 44 cita con la música folk, sea ahí, porque me parece un lugar emblemático y un lugar magnífico. ¿Habrás visitado las obras, ¿no? Sí, sí, las llevo visitando desde que empezaron, y las voy fotografiando y voy viendo las evoluciones, porque nos parece un lugar, a mí por lo personal, porque yo nací ahí, dentro de lo que era el edificio del Pilón y de lo que era el estanque, lo que era la vieja sacristía. Ahí vivía mi familia y ahí nací yo, y digo que además de las connotaciones personales, es que es un sitio maravilloso que luego, pues, se tiene que reutilizar para disfrute de todo, y yo creo que el hacer un concierto de música ahí, pues, es una manera de reivindicarlo y de ponerlo, no en valor, que ya lo tiene, sino de que la gente sepa que existe el lugar, y si la música hace que la gente vaya por allí, pues mucho mejor. Antes de adentrarnos ya en el contenido, ya has hablado un poco de los músicos de Urueña, y lo que dices, bueno, se suman varios conciertos, hasta 4 grupos esta ocasión, y vosotros observáis también que al final, el objetivo final es ir sumando cada año incluso más público, más espectadores, claro, y bueno, desde cualquier lugar y desde cualquier rincón, que en ese sentido la cita también va creciendo poco a poco. Yo creo que sí, porque nos dio un poco de miedo el salto a la Plaza de Toros, un escenario muchísimo mayor, con más capacidad de público, y fue un éxito total. Estuvimos muy contentos de que el año pasado volvimos a Fátima por las zonas obvias, se inauguraba el lugar, como se reinauguraba el lugar. Nos habían hecho, habíamos tenido el honor de ser nombrados hijos adoptivos de la ciudad. Eso, bueno, es el máximo galardón que un ayuntamiento puede otorgar a la sociedad civil, incluso, como en nuestro caso. Y bueno, pues era una ocasión para volver a ese escenario que tanto cariño le tenemos. Este año, pues volvemos a la Plaza de Toros con 2 conciertos, 2 grandes conciertos, el próximo viernes y sábado, la semana que viene. Y estrenamos este de esta noche, que nos parece que habrá que repetirlo, y queremos convocar a la gente, porque cuando se debuta por primera vez en algo, aunque llevemos 43 años de festival, hay que insistirlo mucho, porque mucha gente se puede despistar, ¿no? Esta noche, ¿no? El viernes que viene. Bueno, esta noche hay que llenar la lonja de la iglesia, de la Asunción, la plaza y aledaño, porque vamos a estar muy a gusto para contemplar un espectáculo digno de la cita con la música. Que lo que son las cosas, que este año el espacio que se abandona es la Plaza de Fátima. Sí, pero no es que se abandone, sino que también la cantidad de, digamos, de espectáculos, de ofertas que hay este año a lo largo de toda esta preferia, pues hace que se diversifiquen las elecciones. Quiero decir, por cuestiones operativas, montamos un escenario en un sitio, al día siguiente habría que desmontarlo, montarlo en otro. Ah. Eso operativamente es bastante dificultoso. Y este año, pues sí, bueno, nosotros ya de hecho anoche veíamos el escenario montado en la Plaza de Toros, porque bueno, ya este fin de semana hay eventos, sí, claro, sí. Y sería muy muy complicado. Es muy complicado, o sea, operativamente no es muy posible. Sí. Bueno, pues vamos a entrar, ya nos ha comentado un poquitín de... Las palabras de Jesús Barroso, de la Asociación Cultural Andaraje, la entidad organizadora desde su primera edición del año 1972, con la colaboración estrecha desde esa fecha del Ayuntamiento de la ciudad, que en solitario y con sus débiles economías ha ido sosteniendo este festival, que se suma el apoyo económico de la Diputación Provincial desde el año 2002 a través de su área de cultura. Esta 43ª cita con la música folk tiene arranque, tiene pistoletazo de salida en la noche de hoy, 8:30, en la lonja de la Iglesia de la Asunción, con la intervención de los músicos de Urueña, que lidera Luis Delgado, todo un veterano en estas lides, afamado compositor, productor, músico y multiinstrumentista, que es también personaje habitual en la cita con la música folk. Luego, para el próximo fin de semana, viernes y sábado que viene, con el pasacalles de la banda de gaitas Villa de Sison y los conciertos de la banda Morisca y Aljibe, viernes y sábado, en la Plaza de Toros, como escuchaban a Jesús Barroso. Pues de esta forma concluimos. Datos de actualidad de España y del mundo, la 14, siempre aquí, Sintonía de la SER.